Jueves 23 de septiembre. Nuestra esperanza. Bendición final apropiada. Escucha Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3. ¿Qué importante verdad cristiana hay aquí? Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. Según estos textos, ¿qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Qué otros versículos enseñan la misma idea? ¿Cómo puedes vivir estos principios? Al finalizar la epístola, ¿qué bendiciones expresa Pablo? Romanos capítulo 15, versículos 5, 6, 13 y 33. Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Versículo 6. Para que unánimes a una vez, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de la paciencia es el Dios que ayuda a sus hijos a soportar con perseverancia. Paciencia, upomoné, significa resistencia, perseverante. La palabra consolación puede ser traducida como ánimo. El Dios del ánimo es el que te anima. El Dios de esperanza es el que da esperanza. Del mismo modo, el Dios de paz es el que da paz. ¡Qué bendiciones apropiadas en una carta cuyo tema dominante es la justificación por la fe! Resistencia, esperanza, paz. ¿Cuán urgentemente necesita estas cosas nuestro mundo actual? Después de muchos saludos personales, ¿cómo concluye Pablo su epístola? Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo concluye con una alabanza a Dios. Los cristianos romanos y todos los demás pueden confiar en Dios y confirmar su relación de hijos e hijas redimidos, justificados por fe y conducidos por el Espíritu de Dios. Pablo se emociona al proclamar esas gloriosas noticias y las llama mi evangelio, porque él las anuncia. Él confirma lo que había sido establecido por Jesús y por los profetas. Fue guardado en secreto, no porque Dios quisiera esconderlo, sino porque los hombres, al rehusarlo, impidieron que Dios les diera luz adicional. Más aún, los hombres no habrían podido captar algunos aspectos hasta que el Mesías hubiera venido. Él mostró cómo es Dios, pero también lo que podemos llegar a ser si nos aferramos al poder divino. La nueva clase de vida sería una de obediencia a la fe, o sea, obediencia por fe en el Señor, quien por su gracia justifica a los pecadores que se lo piden.